Bienvenidos al Protocast. ¿Qué número es? Sí, bueno, M13, güey, tenía que ser Protocast 13. Protocast 13, güey. No, güey, yo soy el 12. Suena como a barrio, güey. Los Protocast 13, puto. Bienvenidos al Protocast. Soy su nuevo host. Luis Miguel. ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Hoy es el día en que salen mayores? Sí, de hecho salió, güey. Ahí salió ahora a las 12. ¿Por dónde estamos, güey? Bueno, ¿quiénes somos para empezar? Yo soy Oscar. Soy Marco. Rafa. Yo soy Javier. Y yo soy Rafa. Y todos juntos somos... ¡Protocast! Ok. ¿Qué estamos haciendo, pues? Es una ocasión especial porque estamos del lado de Estados Unidos. Ya estamos internacionales, güey. Fama internacional. Pulsos internacionales, güey. Chingue su madre. Primer capítulo grabado en los Estados Unidos. Sientes el pulso desde los Estados Unidos. En los establos hundidos. En el baño de Obama, güey. El baño de Obama. Perfecto, Obama. Está blanco, güey. ¿Obama hace blanco? Sí, güey. Pues yo cago como café, güey. Obama debe quedar blanco, güey. Suena lógico, güey. Y su baño es de porcelana negra, güey. Pero si hay baños negros, ¿no? No sé. Y nunca entra en un baño y que la taza sea negra, güey. Qué suciote, ¿no? No, güey. No sé qué pensaría, güey, una taza negra, güey. No sé, güey, pienso que después ya me hago homo, güey. Realmente no sé saber si está sucio o no, güey. ¿Cómo no, güey? En lo negro es donde se ve más lo sucio. Menos que sea el meco, güey, no se va a ver tanto, güey. Toda la taza llena de meco, güey. Pues está blanca, güey. Neta, eso, de eso vamos a hablar en Protocast, güey. Porque eso es lo que nunca hablamos. Güey, es que es el más improvisado porque... Que no está jacaranda para calmarnos, güey. Es el más... ¿Qué, chicas? ¡Huevo, jacaranda! ¿Qué es aquí? ¿Qué pedo? Es el más improvisado desde el episodio 0. ¿Qué ¡vámonos! Que tiene, ¿qué creo que tiene más vistas? Ah, güey, cuéntanos de que encontraste Protocast en... En una de esa madre como Ares, güey. En Ares. En el pinche LimeWire. Estamos en Ares. Bajé. Papu, casi no uso Windows. Bajé una madre que se llama FrostWire. Y luego se me ocurrió buscar Protocast. Y salimos. ¿Cuántos episodios salieron, güey? Nada, salieron 3. ¿No salió la versión porno, güey? ¿Cuál? Güey, voy a buscar pinche porno. ¿Cuál es el capítulo de Protocast, güey? Era... No me acuerdo. El regreso de Protocast. Y es el único que me acuerdo porque me puse a escucharlo. Ese no es, es el que hablamos del elote, güey. Ah. De Interstellar. Es que lo encontré y lo bajé otra vez. Güey, ¿dónde más estamos, güey? Sin saber el pinche Pornhub. Es, no, nos puedes buscar en drive.google.com / x 247. Y se me olvidó. Dice que alguien se vio toda la película del... ¿Cómo se llama? El Príncipe de Egipto, de Pornhub. Sí, toda la película del Príncipe de Egipto. ¿A dónde? Pornhub. ¿A neta? Sí, güey, toda la película completa, güey. No mames. ¿Para qué? No sé, güey. Como el partido de Brasil contra no sé quién chingados también estaba, güey. Contra Alemania. La goleada que les dieron, güey. Pero porque según esto fue una violada y... Sí. O sea, bueno, se perdieron 7-0 o algo así, no mames. Oh, buena esa, Pornhub. Bueno, ¿qué esperan? Ya volviendo al tema de Protocast. ¿Qué espero de Protocast? Que no sé qué, güey. Yo también no, espero. ¿Qué esperan de mayoras? Esa es una buena pregunta. Mismo pinche Inbox. Va a estar bien verga. De hecho, ni siquiera sé que le han cambiado tanto porque no lo vi. Pues habían dicho que le habían cambiado los mapas, güey. O sea, ya están... No está todo igual que en el de 64. Ya están cambiados los templos. Poquito, no mucho, ¿verdad, güey? Pero sí está cambiado una que otra cosa. Me fijé que cambiaron al güey del banco. Ah, sí, man. Me confundí un chingo. Ya no está ahí. Ah, lo pusieron atrás de la está torre. Está atrás de la torre. Es como me confundí un chingo, no sé por qué. ¿Atrás? Sí, Simón. Está pero atrás. Sigue siendo el güey que se está... Bueno, sí, que se está palmeando. Oye, es vato, morra. Sí, no, yo no juego mayoras, pero ahorita con esta fibra... Es el mismo güey de Locarina, güey. Yo no sabía que en el japonés, güey, nada más puedes salvar si te regresas al día 1. Okay. Neta, mamón. Simón. Agregaron lo de las estatuas acá. O sea, lo de las estatuas es nada más de América, de que puedas dejarlo en stand-by. Pinche difícil, güey. Ya no lo cambiaron. Creo que sí vi eso, lo cambiaron ahora para que ahora puedes grabar donde sea, creo. Sí, pero eso es que por, como es una portable, como que a lo mejor no juegas mucho tiempo seguido en ella. ¿Cómo no, güey? Pero pues ya sí. Y mañana todos, güey, ya lo pasé. Qué bueno para que me lo presten. Porque hoy también sale el New 3DS. Yo que no tengo ningún 3DS. Ya, qué verga. Ya lo voy a comprar también. Para poder jugar con mis amigos y ustedes, ¿no? Yo ya compré un Amiibo, güey. Yo no. Mi Amiibo. Sí, la única persona que no va a comprar un Amiibo, güey, la consola que nomás juega con Amiibo. Voy a entrenar a un... ¿Cuál es el personaje más tonto del Smash? ¿Tonto? ¿Gachote? Sí, que estoy bien culero. ¿Low Tire o Gacho? Sí, Low Tire. Ice Climb. Oh. ¿Quién sabe? No sé, yo nunca he visto a nadie jugando con Ganondorf, güey. O con Wii Fit Trainer. ¿Cómo no, güey? ¿Tú lo usas? Pues nada más yo, güey, pero yo no he visto a nadie más jugando. Cuando me meto en línea, no, güey. Más bien puros pinches Sonics y Capitán Falcons. Sí, güey. Y Green Ninjas. Y Kongs. Ah, sí, porque ahora es top tier, ¿verdad? ¿Y no hay el vato de los guantes? ¿Mac? ¿Little Mac? Sí. Y son bien castrantes. Que cambió, güey, de que era Pepe Aguilar. No, Pepe Aguilar. Era pinche Iván Sebastián. Iván Sebastián y López, güey. No, no, no, me quedé desentonado. Vámonos, otra vez. Muy buena la selección de música hoy, compañeros. Esto es protocast improvisado. Es como el baile improvisado. Y está grabando. Simón. ¿Cuánto llevamos? 6 minutos con 46. Todo. No, no, ¿cuánto llevamos en la fila del paso? Ah, estábamos aquí en la fila del paso por si no sabían. Ajá, sí. Grabando en vivo de Estados Unidos. De hecho, no estaría mal entrevistar al policía, güey. ¿Qué opina usted del mayor? No, no, no, ¿puede mandar saludos? Hola, I am John. Culo si no le dices, güey. Güey, no puedo contra mi culo si no, güey, no me hagas. Cálmate, Gustavo. ¿Era Gustavo? Sí, no, te acuerdas. ¿Pero qué hizo el pendejo? Ah, pues nada más le decían culo si no lo hacía el pendejo. Si no era el universal, güey, si te dicen culo, ah, si no, pues, si no lo puedes pensar, güey. Si no te coges ese vato, güey, culo. ¡Y chin! Tienes que tener una razón muy fuerte, güey, para no hacerlo. Y un culo si no es muy buena razón, güey. ¿Eh? Un culo si no es muy buena razón. Y un culo también es buena razón para nada. Hoy vengo de disfrazado en la prepa en la que estaba ahí un ladito de nosotros, ¿te acuerdas? Sí, mami, la se llamó. No, la que estaba enfrente del monumento, güey. No sé, pero era así, güelito. La Allende. Ándale. ¿Dónde estaban ustedes? No, nosotros no estamos en la puta Allende. Yo no sé de prepa de aquí. ¿Cuántos carros faltan? ¿Dos? Top 10 de prepas. ¿Top 10 prepas? Sí, uno, mismo. Vayan preparando su trasero. Creo que pronto que ya murió, güey. No, güey, nomás hazlo para allá y ponlo a un lado. Que siga grabando. Pues bájale, güey. Güey, es como que... Pues nada más eso, güey. Que no me dio tiempo, güey. A ver, para que... Vamos a descanso. Va a salir un pinche Megastar con Katy Perry. Y ahora es el vidrio y luego así Luis Miguel. Y luego este güey, entonces ya estos putos que... Baja el vidrio así quedito, güey, para que se vea más verga, güey. No, no, eso sí. Para el vidrio así bajándose. Güey, ¿te acuerdas? ¿Tú no venías cuando...? No, no, no, ¿verdad? Venía con los vatos de la Jale. Buena historia. Y luego estaban unos policías de aquí, güey, estaban ahí. En la rejita allá, cantando madre la de... Del recodo, no sé qué verga. ¿No van a entrevistar para hacer poli? No, sí. ¿Tienen qué, güey? Güey, estás bien tabillo. Estaba en la prepa cuando lo saqué. Yo también. A esta ropa se ve igual. Siempre me viste igual desde la secundaria, güey. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. Es bueno, güey. Puedes trampar morritas de secundaria todavía. Ah, qué chingón, Bien barbudo, pero me veo igual. Güey, cuando estaba en la secundaria se ve, güey, es barbón. Bueno, que me acuerdo. Morros también. Ya, güey. ¿Qué? ¿Ya lo quitaste? No, güey. No. Estamos grabando, obviamente. Otra, güey, otra. ¿Que la distancia, que el amor y la nostalgia, cómo era? Que lo nuestro crezca cada día más. Donde siento que... Despérense que salga y luego ya la cantan. Sí, güey.

love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Pasamos la prueba de fuego. Ahora todo el mundo sabe que me quedé a los Álamos. Después, por un fin de semana. Sí. Después, ¿a la que no grabaste por esto, claro? Sí, bueno. ¿Dónde me quedé la música? ¿Dónde? Es el DJ que la pinche música está madre. Mandando pongas, güey, que sale. ¿Siguen grabando, muchachos? Sí, güey, nomás parado. Gracias, está bien, gracias. Es gracioso porque estamos en Estados Unidos. Ya va a salir verga ahorita. El Heisenberg. La verga, güey. La chota, güey. Ya nos vieron, güey. No, oh, shit. Pinche Oscar. Güey, detectaron la rulita. Un escáner de pinche submarino, voy a ver cuál. No, de hecho, esa rolita habla de un vato que está en los Estados Unidos y regresa. ¿De? Y se regresa a México. Sí. Ese güey no sabe cómo. Con los hechos tigres del norte. Adiós, adiós, Colorado. ¿Dónde fue Breaking Bad? Nuevo México, ¿no? México. En Albuquerque. Albuquerque. Vienen al Paso. Y a Juárez, creo también. Sí, vienen al Paso. Sí, vinieron a Juárez. Sí, aquí trabaja, bueno, trabajaba Hank. Un rato en la DEA. No vinieron, vinieron, güey, pero. ¿A Juárez? ¿A Juárez? Tijuana. Juárez, Tijuana. Tijuana. ¿Y qué les parece la Yo no la he visto, güey. Yo nomás he visto un episodio, está bien chingón. Güey, el 2 está bien verga. No he visto el 2. ¿El de mijo? Sí, güey. ¿Cómo está su amigo? ¿Ya lo viste? ¿A qué se está bien Estaba contando que se me hace medio raro que, güey, neta se topa a tanto, güey, de Breaking Bad. O sea, se me hizo medio bueno. Tienen que hacer como el vínculo para que la un gente... Un poco, güey, pero es como que esas pinches series... ¿Es una persona, dos? Dos, güey, pero ay, de todo pinche Estados Unidos, güey, se topa a esas dos personas. Pero, o sea, ¿quiere decir que cuando se acabe la serie se va a acabar cuando conoce a...? Supongo. Pues me imagino. ¿A Heisenberg? Yo creo. Porque es una precuela, ¿no? De lo que hizo antes sí. de conocer a esos güeyes. Ah. Pero si se fijan, o sea... De hecho, te muestra lo que le pasó después. De... No, ahorita la historia es... Flashback. Es un flashback de cómo se empezó. Pues, eso es un flashback, güey. Ah, sí. Pero muestra lo que le pasó después de Breaking Bad. Sí. Está entiendo nieve, ¿no? Como donas, ¿no? En un algo de cine, que sé sí, que... es como donas o algo así. O sea, de abogado. Lo que no entiendes de abogado de... terminó en eso. Se culea porque piensa que lo descubren, ¿no? Pues, o sea, algo que le pasó, wey, que se tuvo que ir de la abogacía. Pues algo le pasó, güey, mataron a pinche Gus. Digo, spoilers, mataron a Gus. pero eso es después. No lo había visto Breaking Bad. No, sí, yo sé, pero como empieza es después de Breaking Bad, no creo. ¿Sí? No creo. Pues, pero, güey, en la empieza... En el final de Breaking Bad sale que el güey también ya se está yendo. De hecho, el güey se tiene que ir porque hicieron tanto desmadre y que ya se tiene que ir a huevo. Pues acuérdate, empieza la de Saúl, empieza Saúl. Sí, en español es Saúl, güey. Ajá, empieza Saúl, acuérdate, está, va a su casa y ve sus comerciales viejitos, güey. O sea, eso ya pasó. Porque terminó de abogado acá chingón en a mover masa. Entonces, si me pongo a ver esa serie y luego terminando veo Breaking Bad, no va a haber ningún problema. No, o sea, no creo. Okay. Pues quién sabe, güey, si hay spoilers de Breaking Bad. No sé, a menos que tengan bromas todas pendejas como, ojalá alguien, nadie venda metanfetaminos en el futuro, ¿eh? O algo así, pendejo. Que no creo. Te vas a, no le vas a entender como unos cambios eso, pero fuera de eso, nada. ¿Qué pasó con los de los tigres, güey? Ya sé. Todos queremos a los Tigres del Norte, güey. Estamos en Estados Unidos. Tenemos que escuchar a los Tigres del Norte. Y Daft Punk es pinche. Son de Francia, güey. Francia, güey. Que ya va a salir su película también. Money. Me caga esa canción. Nice. We were what we want. Ustedes no ven, pero estamos bailando. Si vieran el carro por fuera, parece que están cogiendo. Estás mojada, ya no te quiero. Hace frío, estoy lejos, te cans. Ahí va, 20 minutos. Ya. Nice. Una verga en el pantalón. ¿Tengo un paquete? ¿Paquete? ¿Un cohete? ¿Un paquete? Este protocast es para demostrar cuánta música mexicana conocemos. ¿No traes la cadenita, güey? Igual el lugar es más. Me hacen asiático. ¿Eh? No, creo que no deberían verlos apuntar y luego... ¡Eh! ¡En asiático! ¡Cógelo! ¡Mátalo! ¡Ya agarré un puto freeway, cabrón! ¡Ya va tan puta frente, cabrón! ¿Sabes? Recuerda que hace poquillo el Resident 4 cumplió 15 años ya. Neta, mamón. ¿O 10 años? 10 años, creo. Diez. Creo que ya fueron 10. Sí, 10. Oh my god. 15 se me hace demasiado. Sí, güey. Creo que fueron 10. No, 10. Una mamada, no lo jugué cuando tenía 8 años. Yo tampoco lo jugué cuando tenía 10. Bueno, fueron 10. Hace 10 años tenía 10, güey. Yo no lo jugué cuando tenía 10. Pues si salió, güey. Fue 2004 cuando salió. No sé cuánto tiempo tengo, cuántos cumpleaños. ¿Qué? ¿Sí? Que le caigan todo. Con Smash. Y carne. ¿Frías? No, va a llevar putas, güey. ¿La de 20 pesos de ahorita, güey? ¿Vas a llevar carne alzada? ¿Va a haber buffet? Cobran más por porritas de Smash, güey, que por mamadas. No, güey, me la salan a mamar si les ganas en el Smash, güey, también, cabrón. Y, güey, hay que practicar. Si quiero una mamada, me la tiene que ganar en el Smash. ¿Y si es por Spike es algo especial o nomás? Te la spikeas, güey, te deja como el culo. ¿Me dejas spikearla, güey? De cumpleaños traigo eso como tres nada más. misma banda esa. ¿La Sonora Santanera? No creo que sean de esos, güey. No creo que sean de esos. Sonora Dinamo, algo Sonora. ¿No traes la boa, güey? No. Y eso está allá para manejar, ¿eh? Y es de noche, güey. La chava de Drive es mi wife. ¿Qué? La chava de Drive es mi wife. Es una canción de Hotline Miami. Pero sé que no es de Hotline Miami. ¿Eh? Me parece la canción de Hotline Miami. Ah, sí, güey, la canción es de Hotline Miami 2 también, pergué. No sé, ¿sabes? Se queda. Backstory para las canciones de Kavinsky. ¿Serio? Sí. Supuestamente era un vato DJ de los 70 que chocó su Lamborghini y ahora regresó a fantasma. Ah, no, pues eso se hizo en el disco. ¿Sí? En el disco de. En el último. ¿Todavía saca discos? ¿Estamos seguros contigo, Marco? Okay. No traigo el cinturón, no traigo el cinturón. Todos acá agarrados, güey. Sí, güey. Están bien enculeados. No puedo rimar, así que es. Mames, cámbiale. Va a subir más, güey. ¿Por qué sacaron tan serio juntos? ¿Esta canción está chida? Estamos en el viaje astral. Estamos en un road trip a El Paso, Texas. Estamos acá, güey. ¿Ah, ya llegamos? No, Ahora vamos a Cielo Vista con el señor Cielo Vista. Ay, vamos al suelo Vista. Taco Cabana. Taco Cabana. ¿Alguien aquí de chicos tacos aquí en El Paso? No, yo nunca he ido. ¿No has venido aquí al Paso a McDonald's? Ah. IHOP. No, nunca he ido a IHOP. No, nunca he ido a IHOP. No, está chida. Lo único que sé de IHOP es lo que vi en la película de Rayman. ¿Cómo se llama el de que es como hamburguesas pero son un chingo de jamón? ¿Cuál? ¿Arby's? ¿Algo así? Arby's. Nunca he ido a Arby's. ¿Aquí hay Arby's? Sí. ¿Sabes a dónde nunca he ido? Whataburger. A Las Vegas. Ah, yo sí. Pero una de las veces que fui a Whataburger me enfermé el estómago, güey. Ah, está chido. Ya hace poquito fui. Ya no me enfermé, pero sí está rica la hamburguesa. Y también en Jack in the Box está bien bueno. Ah, Jack in the Box está rico, güey. ¿Qué? Five Guys, yo tampoco. De hecho, es uno de nuestros destinos hoy, ¿no? Simón. La odisea de Five Guys en Mayores Más. Yo creo que por aquí había una tienda porno. Ah, sí, güey. No sé. Pero que no te sales para la derecha. Ah, ahí está la tienda porno. ¿Dónde? Allá. Dice New C Video. ¿Es una tienda de videos dice porno? Adult, sí. No, Adult Video dice. Sí. Adult Only. Ya. ¿Somos adultos? No. Somos adultos, güey. Yo no, payaso, Javier, no. Yo no soy adulto aquí, güey. Claro, oh, sí, es cierto. Me no. Faltan 9 meses. No, güey. Puedes ir a la guerra, pero no puedes tomar, güey. Son cosas diferentes. Eres adulto. Pero si vas a la guerra, puedes tomar. La sangre de tus enemigos. Ahí está Arby's. A la izquierda. Si voltean a su izquierda, pueden ver un Arby's. Si voltean protocas a la izquierda. Aquí el McDonald's escondido por una pinche. Podemos ir a Fort Worth City, güey. A grabar ahí. Güey, ven ese estacionamiento, no mames. Está como en Loma. Ajá. Trajiste tu ticket, Oscar. ¿Cómo vas a recoger? ¿Cómo? Con el número de teléfono, según esto. Porque para los estados sí traigo el ticket. Hey, ¿vieron que van a hacer una serie de Zelda? Sí. Se van a cagar, güey. ¿Cuánto que? Bájale un poquito. ¿Deberían hacer una serie de Zelda? Bájale un poquito esa pendejada que no te escucho. ¿En caricatura? No mames. ¿Una serie de Zelda en caricatura? ¿Otra vez? O sea, ¿otra vez? No, pero con el estilo de Toon Link. Yo, pues, tal vez, que tenga pero... el mismo humor de Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Yo... Que pendejen a Link siempre. Ándale. No, yo ya pensaba algo así, pero que fuera una segunda... con caricatura. El multiverso, güey. O sea, que todos los Links se juntaran. Pues seguro van a querer mamárselo otra vez al Link de Locarina y los mayores, güey. O el de Twilight Princess. El problema es que si hacen una serie live action, tienen que hacer la serie de Twilight. O sea, ¿what? Que se vea así. Ah. O a lo mejor van a hacer la línea del tiempo, güey. Pero será live action. Güey, esos son como pinches 50 años de serie, güey. Es un chingo. No, pues lo hacen rápido, güey. No mames. Pasas un Zelda en un día o dos. Pero no es una serie en un día o dos, güey. Exacto, que toda la serie sea de todos los Zeldas, güey. Dale arriba, arriba. What? ¿Estás bien, Oscar? Se llamaba esa tienda, ándale. No. Pensé que se llamaba Speedy González. Mira que hay los colegas. Aquí carnitas Querétaro, mamón. Estamos invadiendo Estados Unidos. ¿Saben qué Twin Peaks? ¿Saben por qué se llama Twin Peaks? ¿Por qué? ¿Porque son dos montañas? Sí, porque hay las morras que te atienden son dos montañas. Es como Hooters. Son Hooters. Es como Hooters. Yo nunca he ido a Hooters. ¿Son hookers? Yo tampoco nunca he ido a hookers. No. ¿Hookers? Nos traes aquí a tu casa, güey. Pero no es lo mismo, güey. No te den alita, güey, nomás te la mamaban un poquito. Ándale. Nomás abren los alitos. ¿Nunca abren el cloister? Me quitan en el cloister. Ching. Carrera 2, güey. Suena. ¿La secuela, güey? ¿La verganza? La reverganza. Aquí en The Movie, güey. Agarra Neta, ese carro suena como pinche juego de Atari. Carrera 2, carro 2. Suena como que estás jugando Grand Theft Auto, güey. ¿Qué compraste? Oh, un Carrera 2. Sí. ¿Qué venden en Dix? No se rían, perro. ¿Dix? Sporting Goods. Pues no sé, está un pinche ganando la tienda, ¿eh? Venden un chingo de condones ahí. Solo dice que venden bienes, güey. Goods. Sporting. Como sea Chipotle, güey. Ya, ese está caro, ¿no? ¿Sí? Pues ¿crees pinches burritos nomás americanos? Como que es como Applebee's. ¿No es como Applebee's, güey? ¿Chipotle? O sea, bueno, como Chipotle. Güey, ¿tú asististe el pinche Barnes & Noble? Cambia pues de rolita, güey. Nunca he comprado nada y güey, loco, nomás güey. Entro, leo los cómics y me voy. ¿Por qué? West Elm Ultra Beauty. Ah, Ulta, güey. Ah, güey, más que Super Beauty, pobres, güey. Más que Mega, güey. Ulta. Pero ya Mega ya. Ahora, no, sí, güey, la tienda. Pues mi tienda va a ser Mega Beauty. Ultra Beauty. Ultra Beauty 64, güey. O sea, bien vergas, güey. 64 suena chido con todo, güey. O podemos ir a la tienda de las vitaminas. Ahí está el Five Guys. Junto a un pinche Starbucks, ya no quiero ir. Junto a un Starbucks. ¿Están las fuentes de Parra? Sí. ¿Cómo fui viendo después de ahí? Ya nada más. Sí, ahí compré la tele que tenía en mi cuarto. ¿Black Friday? No. ¿No? No. ¿No más? Sí. Un día dijo mi papá, quiero ir a Best Buy, vamos a comprar la tele. Ah, bueno. ¿Te la dio? Simón. Creo que estaba en oferta, pero no era en Black Friday. Ah, no, güey. Black Friday vi gente que salía como con 20 teles. Ah, de hecho ahí en ese Best Buy también compré mi 3DS. Yo no compré un 3DS. Ahí vamos, güey. Ese Best Buy tiene muchos recuerdos. Si 3DS te va a seguir a todos lados, güey. No me acordaba que había tanto tráfico aquí, güey. Es como esperar en el puente. Ay, lo ya tan barato. Otra vez, güey, tan cerca y tan lejos. Oye, coche. Y lo que se les quedaron los mayores. Pues nomás tenemos el Ocarina, chavos. Se los damos gratis. Pero sí, no, pues bueno, y pato el cartucho. De seguro ya debe haber mayores usados. Sí, un pendejo ya lo pasó, lo subió todo a YouTube. Deberían aplicar la de somos medio, somos medio de videojuegos, mándenos una vengo copia. Vengo de la Epic Network, güey. Mándenos una copia. Soy del pinche, ¿cómo se llama el show? Soy de Protocast, mándenme una copia. No he escuchado el Protocast, no sabe quién soy. Nomás mandas ese correo con arroba Protocast y ya, güey, te creen. Porque la página que tenemos, güey, todo pinche oficial. No, de hecho sí tenemos, o sea, la página esa que ya ni he hecho nada. Uh-huh. O sea, con el dominio nos dan 4 cuentas de correo. Ay, güey. Nosotros 4, güey. Vamos, nos sale 3, güey. Dejan entrar a todo el mundo, güey. Cuando venga Miyamoto, güey, le mandamos el correo. Sí, güey, haz un top 10 en YouTube y ya te dejan entrar a la 3, güey. No hay pedo. Oh, güey, no mames. Dale, Napoleón. ¿Dónde sacaste todos esos roles? De los de su mamá, güey. ¿No te creas todas de pinche de José? Mamá, mamá, préstame tu disco. Ah, esta perra la busqué en Spotify. No rima. Tiene que rimar, güey. Ya sé, güey, rima la misma palabra con lo mismo. No eres un buen rapero, güey, sino has rimado dinero con dinero, güey. Como el padre nuestro, güey. Ya sé, güey. Aprende algo, dinero. Aprende algo, dinero. Y a ese niño lo siguen siguiendo por todos lados, ¿no? Lo encuentran en la calle comprando tortillas. Y, güey, otra canción. Sí, güey. Las tortillas, las tortillas. Las tortillas. Las tortillas son tortillas. Pobre, güey. Tortillas. La masa se mide en tortillas. Todo está lleno, güey. Pues sí, nada, estás tú para allá. Todo viene por los mayores, güey. Está más o menos en medio. Estamos somos jóvenes, hombre. Ahí está, mira. Que cosas temprano, güey. Entonces aquí se corta de pronto, ¿qué, o qué pedo? Pues sí, no, llévatelo grabando. No mames. Vamos, break. Arre, break. Nos despedimos con esta rolita de quién es, güey. Napoleón. Ah, Napoleón, una parte, güey. Estaba entrando, güey, mira, si está regresando. Ya está grabando esta madre. Está, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino. Y ese güey ya puede hablar de manera. También todo que lo tapa. Puto nadie, puto se muere. Amo a un matón. Mataría al maricón. Ya venimos del break. Estamos de vuelta. Ya con mayoras en las manos. Con cuatro mayoras en las manos. ¡Cuatro! No, ¡cuatro! No puedo sostener todos estos mayoras. No mames, ponlo aquí, güey. No lo vas a estar sosteniendo ahí. Apúntale así, ya, así, ya. Simón, Simón, así. Arre, arre, arre. ¿Qué compraron, pues? ¿Qué compraste tú, Marco? Dos mayoras y una hamburguesota. ¿Y tú, Javier? Mayoras y Marco me compró una hamburguesota. ¿Y tú, Javier? Mayoras y una hamburguesota. ¿Y tú, Oscar? Me compré un New 3DS, Pokémon Art Academy y una hamburguesota. Es todo. Tenemos algo en común. Sí. Casi me robo un amigo de Peach, pero no. Ah, güey, te mamas. Güey, ¿puedo ser tuyo? ¿Lo abriste o qué? No, yo estaba abierto. Había dos amigos de Peach nomás. Alguien los abrió y dijo, nah, mejor no lo quiero. Se lo había arribado. Y lo dejó. Es abierto, es tuyo, güey, es la regla. Ya sé, ¿verdad? Es la regla de América. Obama lo dijo. Si está abierta, es tuya. Gracias, Obama. Sí, no mames. Obama dijo eso, así todo empinado, si está abierto, es tuyo. Está bien pedote el güey. Y apretaste chingo, güey. Gracias, Obama. Obama, ¿qué? ¿Obama qué? Obamacare. A mamá le importa. El mejor besito cariñosito, güey. ¿Llegaremos a la Javier Cueva primero? Supongo que sí. Creo que es necesario, ¿no? Creo que todos íbamos a pasar por nuestros carros. No sé, que quieras ir a la casa de Luis y luego regresarnos. No. A la Obama Cueva. Muy bien, muchachos. ¿Se pueden aguantar abrirlo ya? Yo no. ¿Estamos hablando del Mayoros todavía? Yo sí, porque no traigo cargador. Yo sí, porque... porque... porque no tengo una broma lista. ¡Diablos! Eso. Ya, huele, güey. Best Proto. Mejor Proto. Error. Lo único que le hace falta a este perro es Cristo. Mientras manejas. Eso es mañana. Ah, sí, cierto, es mañana. Están todos invitados mañana en la casa de Rafa. Al pisto, casi. Sí, güey. Ustedes que escuchen esto como 2 meses después están invitados a mi casa. Todos están invitados a la casa de Rafa. El sábado, güey, no se les olvide. Recuerden, 14 de febrero. No vaya al hotel a coger, vaya a la casa de Rafa. A no coger. Ya. Yo lo voy a tener. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi pipí. ¿De mi pipí? Cuando miras para el cielo, cada estrella que aparezca. Cada estrella que aparezca, mi amor. Te quiero. Ay, bueno, pues es chico, mira. 1, 2, 3. ¿Y la grandota, güey? ¿Qué es? ¡Ay, cabrón! ¡Turn it off! Vamos a volar, güey. Está prendiendo las alas. Abrázame muy fuerte, amor. Tengo miedo. Pendejo, se va a matar. Yo te voy a matar, güey. Ay, sí. La broma del siglo, güey. Fue 2 muertos ya. ¡Qué pendejo! Contigo. Se murió. En el cielo, güey. Va a pasar desde que caigamos y nos paramos todos. Se abre el periódico, güey. 4 vírgenes se mueren comprando Mayores. Es el mejor headline, güey. Sí, güey. Y todos llegan a hacer street pass en el accidente. Free street pass. Sí. Conseguimos street pass en Walmart. Yeah, 2 personas, un negro y una chava de California. Güey, porque yo tenía 8 entonces. Ah, es que ya me voy a dar la vuelta. Es que había como 5 o 3 días en la bolsa de arena que compraste. ¿A dónde fuimos entonces? ¿Cuál es el recuento de los daños? ¿Cuánto gastaron? Gastamos 25 pesos. Y una hamburguesa. Para cruzar el puente. Ah, sí. Luego. La gasolina. Yo ya había comprado el puente, güey. Yo puse mi 25 para la gas y aparte los 25 los pagué yo. Pues todo se lo fue, 44 horas que tenía, todo en Mayores sin hamburguesa. Sí, también yo me gasté los $43 en Mayores y 8.10 con la hamburguesa. Yo me gasté los 44 de Mayores y 20, no, 20, como 20 100 en los burgers. Güey, sale solo, yo no lo puse. Otra vez Banks, güey. Yo lo salió solo, güey. Güey, le quitaste el random. Sí, güey, ya me puse cachondo. ¿Vamos a grabar eso también? Sí. Los gemidos del que me voy a... Güey, ¿este es el libre? Sí. Pues ya formamos con Luis. No. Hay 25 pesos, güey, en tu tanque que son míos. O sea, pues si vamos úsalos a Luis, a lo mejor que puedas. No te creas, mejor yo no me formamos con Javier. ¿Vamos a mi casa y luego ya con Luis? Sí, porque no. Pues que sí es cierto, ahora que lo pienso así, pues ya estamos acá, güey. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el plan de ataque, pues? Pues podemos ir con Luis ahorita y pues ya cuando me vaya los... Como bloquear a Luis primero, a Luis primero y luego... No, mejor vámonos para allá porque, para yo saber salir de allá. Porque tú te vas a ir para tu casa y Javier ahí se va a quedar. Yo no sé salir de la casa de Javier. Ay, güey, pues nomás ahí agarras la 4 siglas. Ajá, güey, a la verga. ¿Sabes? No, güey, no sé. Vámonos con Javier. Te puedo esperar, güey. Güey, aquí estamos derecho a agarrar la contra siglos a la verga. Ahora sí puedes agarrar contra siglos. O sea, de aquí la agarras directo para San Javier. ¿No sabías dónde, cabrón? O sea, de aquí, pues, para ir con Javier agarramos cuatro siglos. Güey, la caca, cabrón. Que acabamos de llegar a México. Es que el mayor, güey. Ya me vengo cagando, güey. Yo también. Esa hamburguesa es efecto rápido. Bueno, yo lo decía por mayoras, güey. No, me vengo cagando, literalmente. Figurativamente. Hipotéticamente, güey. Vengo cagando, güey. Figurativamente. No sé hablar español. Güey, ¿no te compraste el juego de Pokémon? Siquiera sabe dibujar. Para eso es, güey. Te hablo, güey. Para aprender a dibujar, güey. Ah, que por el Pikachu, güey. Sí, güey. Vas a poder diseñar Pokémon desde el futuro, güey. No sabía el Pokémon. Este carril es para declarar, ¿verdad? No. Pues declara, güey. Sal de acá. Sal de acá, güey, de orilla. Sal del closet de una vez. No, güey. Decláranos tu amor, güey. Es que eres 14, güey. Y ya te dejan ir sin un pedo, güey. Pero trae moto. No, pero güey. Ay, güey, eso no es para declarar. Pendejo, güey. Claro que traigo un pendejo. Traigo moto, güey. Ah, pasa. Arre, ¿o qué? ¿Cómo está pendejo? Porque de allá para acá. No al revés. Eso es para que declares que vas a importar algo. Y ahí te cobran el 16. Gracias por la broma, Oscar. O sea, si nos toca rojo, nos pasan la revisión. Ah, trae importado, vale verga, se lo quitan. Así nomás. ¿Por qué, güey? Porque es electrónico. Pues que no nos toque, estamos grabando eso. Ah, pues ahí viene ese pedo, ¿verdad? Sí, güey. ¿Cuál pedo? ¿Cuál pedo? ¿Sabes cuándo van a pasar ese mayor hasta que me lo presten? Nunca, güey. Nunca, se quedan, primero préstame otro. Nunca se acaba, güey. Está apretado el Mario. Arre. ¿Cuál Mario? Está chido en el post-game, en normal, ¿no? ¿El del segundo, la segunda vuelta? Ya. ¿La de abajo? Sí. No está tan chida. Mejor que la primera, sí. Pues sí, va. ¿Ya jugaste el...? No sé cómo cambió, pero... Sí, me gustó. De hecho, sí, está chido. ¿Ya jugaste el A Link Between Worlds? No. Ah, pues qué gacho. ¿Tú qué haces, güey? No te lo iba a prestar, güey, nomás te iba a preguntar. ¿Alguien de ustedes lo tiene? Así que no lo apuesto. Ese güey es la gallina. ¿Quién es el cerdo? ¿Cómo? Música tensa. Verde. Saquen los mayores y la mota. Tienen los dedos a todos. Saquen la mota, güey. Atropellé al solado. Saquen los motitas, pues. Es un maniquí de Call of Duty. Acá no, verde. Le pisan mal, güey. Y se estrellan esos dedos. Me llevé el mayor de su país. Oye, luego fuimos a comprar los mayoras, o sea, como en filas. Llega un güey, ¿qué quieres? Mayoras. Llega otro güey, ¿quieres? Mayoras. Le digo, Oscar, ¿qué quieres? ¿Mayoras? No. Ya sé. Y lo llegaste tú, mayoras. Dos. Yo, dos mayoras. ¿El güey de enfrente también quería mayoras? Sí. Creo que sí. Sí. Porque ya al tener la mano es como, ¿quieren mayoras? Sí. Pues se me hizo bien culo, güey. ¿Por qué no te venden más de dos copias? ¿Se van a estar vendiendo de madres, entonces? Digo, no sí. Revendes, tiene, ¿sabes?, que poner un mínimo a lo que puedes comprar. Porque cuando vino mi hermano, que compró el Smash de Wii U, lo compró el día siguiente. Ajá. Y fue así de que, oye, Javier, no pude comprar los tres yo. Íbamos a comprar tres también, porque uno para mí, uno para mi primo y otro para no sé quién. Y luego me dice, güey, mínimo era dos. Ajá, nomás pude comprar dos, pero por suerte iba con un amigo y él compró el tercero. Ah, ok. Ah, pero eso era, bueno. Ah, pues eso también. Iba a decir que es cuando salió. Pero qué raro. Mínimo dos. Sí, que no he tenido problemas con eso, pero pues quién sabe. Creo que es más bien por los revendedores. Ah, chicos. como el los del ya grupo el, de ventas de Wii U. Ya estaba en la versión del 3DS de Mayoras con la figurita. ¿Era la no, era el juego, de, el juego con figurita. Uh-huh. Ya en Amazon $200. No mames. Al rato que Nintendo diga, vamos a hacer más, pinche $50. Ya mero salen los estos adaptadores de GameCube y Scar. Vamos con eso, vamos a mi casa. Vamos a tu casa. Ah, sí, te dije que te cambiaste de carril. Pero no mames, güey, me voy a aventar dos vueltas. Pues dale con Luis, güey. Ah, es que si vamos con Luis, no me voy a poder ir cuando yo quiera, igual tengo que esperarlo. Pues cuando te quieras ir, nos vamos. Sí, pues sí, güey. Sí, Oscar Arruino es toda la fiesta. Sí, güey, sí, sí, porque no mames. Vamos a llegar por Pisto Loco. No, güey, ya no traigo nada, güey. Yo tampoco. No cago a mi casa. Vamos, vamos, yo se las no sé, creo. Tú compré una promo, yo compré otra, güey, una cagón para acá. ¿Para qué digo que es pedo, güey? No, está chido. No voy a poder jugar porque dicen que no trae pilas. Oye, no sé. Sí. Iba a decir porque que no. Hubo un modelo de 3DS que no venía con cargador. Todos vienen sin cargador. No, güey, pero que el Luis tiene cargador, ¿no? Güey, entonces no tienes sí. cargador para no, tu 3DS. No, porque ya lo vendió, güey. Ah, sí. ¿No tienes cargador para tu 3DS, Oscar? No. Pídeselo a Jacaranda, güey, a lo mejor ella se lo trajo. No, o sea, me lo va a dar un compa. Ah, ok, pero entonces no viene con el cargador. No. Entonces esperaban que ya tuvieras otro pinche 3DS. Sí. Sí. Pues de hecho, o sea, en Japón eso ya lo hacían antes. Ah, pero en Japón ahí los. Sí, ahí sí están los preparados. Chido con cualquier y luego yo pensé que me iban a decir, no quieres cargador, necesitas cargador. Pero no me dijeron nada. Pero bueno, pero en Japón sí son bien. Son bien culeros con los precios. Si es un juego más popular, lo venden más caro. Que también, güey. No, güey. ¿No sido Sam's? Lo máximo que esa. Pinche Sam's. Te cobran el tax, güey. Güey, y la pinche. La caja de cartón en la que lo envuelven, no sé por qué, güey. En Sam's están los juegos más culeros a 1,000 varos. Ah, sí. Como en Blockbuster, que todo lo que dice Mario es 250 varos mínimo. Ándale. Aunque sea pinche Paper Mario de GameCube. Okay. Ay, abrieron el aura otra vez. ¿Estás cerrado? Pero nunca he venido a ninguno de estos dos. Yo tampoco, nomás cuando estaba el Chambrón, vino el Chambrón. Y he venido a uno que es la terraza de un lugar, pero no me acuerdo cuál es. ¡Me quiero morir! Ese güey viene bien prendido. ¿A cuánto vamos a ver el Mayoras vendido en Juárez después? En esos grupos de ventas de Facebook. 800 baros. 6 baros. O sea, 600. Güey, neta me está cagando eso. Como, lo vendo a 500. Pero yo lo encontré en eBay como a 200. Pues compra el eBay, pendejo. Compra el eBay, güey. ¿Qué estás haciendo aquí, chingas? Es que no tengo cuenta de eBay. Y no puedo hacer. ¿Y necesitas cuenta de eBay para comprar? ¿Cómo no? Nomás es una tarjeta ya, güey. Yo sí compro en Amazon. Y ahora que Steam tiene que comprar en pesos. Ya sé. Todo está bien. Y pagar en el Oxxo. Y pagar en Oxxo, güey. Y pagar en Oxxo. Me dijo un compa que ya los de los 5 Castle Crashers. En el Oxxo ya lo conocen, güey. Todos los días va a pagar. Ya se pagué World of Warcraft. Ah. No tenía tarjeta. ¿Qué te dijeron los del Oxxo? Nomás llegas con una hoja con un código de barras impreso y ya. Ah. Y no te salen el. Nomás hace pip. Y me sale algo de pago, quién sabe qué. Lisa. No. Es mediante otra madre. La cuenta de banco. Hoy es viernes, las mías más bonitas que vas a encontrar. Viernes de putas. Vamos hasta España a sudar, güey. ¿A dónde? Hasta España, güey, a sudar. ¿A sudar? Al bar de ellos, güey. De los hombres. Bar. ¿Tiene bar? De los hombres chispos. Bar. Así se llama la canción, güey. ¿A poco tienes? ¿No? Güey, no, vengo poniendo atención. Güey, pero neta tiene un bar, güey. ¿Qué? ¿Neta no. tiene un bar? No, güey, no. Vamos a la banca. Me acuerdo un chingo aquí, no me acuerdo porque vine a una convención. Y en cuanto abrí la puerta, saltó un pinche Sub-Zero de la nada, güey. Y le dice, ¡oh! Y luego se fue caminando. Aquí no fue, güey, fuimos adelante. No, fue aquí. ¿Ahí? Me acuerdo un chingo porque apenas entré, pagué un boleto y le dio a salir un pinche cosplay de Sub-Zero así. ¡Oh! Y luego nomás ya tocó el piso y se fue caminando como si nada. ¿Han venido al Rudo? No. En culero, no. Nunca vengan. No más al Cusi. Sí. Güey, nunca he ido a ningún bar que no sea el ascenso. Sí, así estaba yo, güey. ¿Estabas? Sí, una vez mi hermano dijo que quería sacar a la familia que vino de vacaciones, que son de mi edad. ¿Ah? Y vinimos ahí al Rudo. En culero, no me gusta nada. Por eso era chido, yo no tampoco de bares. Nomás he ido al pinche ascenso. Güey, no es cierto, güey. Acaba de decir que fuiste a un pinche Warcrow, no sé cuándo. No, bueno, que nomás he ido al ascenso. Estaba mintiendo, güey. Era una pinche mentirota. Contéstame, Oscar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, ya. Nada, nada. Dile que hay para la otra, joven. Dile si ya estamos hablando para protocast. ¿Cómo no, güey? Todo abierto. Oye, tiene un tema chido. ¿Qué opinan de ir cagándose en un carro? Yo no me vengo cagando en un carro, güey. Te vengo cagando en dos, no, pero yo me vengo o me cago, güey. No, los dos son más. Ay, cabrón. Te puedes cagar y venir al mismo tiempo. No, al mismo tiempo, güey. ¿Por qué no, güey? ¿Qué les ha pasado, qué? ¡Ah, cabrón! Tanto placer de la caca, güey. ¡Tengo que! ¡Oh! ¡Ups! Te hace que te has venido y. Pero cagando para adentro, güey. Eso es lo que le quiero preguntar a alguien que con lo que sea gay. Como que siéntete que te metan un. Pues es como cagar al revés, ¿no? Supongo que es como cagar para adentro. Como cagar, pero para adentro. Pregúntale chingo, güey. Ese güey es pasivo, ¿no? No sé. No sé. Supongo que sí, no se ve macho. Hola, chingo. No estás escuchando esto. Pero suponiendo que la caca tenga la misma textura que un pene, ¿no? O sea, se tira igual por el revés. Pues a veces sí, güey. A veces sale como un pinche long. Oh, eso me recuerda también otra vez una pinche convención. Te sale Shenlong por el culo, güey. Güey, en una pinche convención de, bueno, un bazar o lo que sea que era. Fui a cagar y luego pasé por un baño. Era una cajota así del diámetro del pinche retrete, güey. Lo vi, es como, no mames, es una obra de arte. Y luego me fui, me tomé una foto, luego me fui y lo tuve pensando y yo como, no, tengo que regresar otra vez a verle, güey. No mames. Y luego fui, todo seguí ahí, güey, dije, ay, tengo que deshacerme de esto. Ya estaba vivo, güey. No, luego le di, güey. O sea, le di al retrete para que lo bajara. Uh-huh. Nomás giró este. Sí, tiró graffiti, güey, nomás. No, o sea, giró el pinche. En su propio, como la manejilla del reloj, güey. Así nomás giró. Y en vez de irse, güey, nomás estaba girando y manchando así el café, güey, todo el diámetro del retrete, güey. Estaba jugando, güey. Estaba jugando Splatoon, güey, así. Entonces nomás. Llenó todo de caca, güey, al revés. Y de todos modos era tan grande que no se iba, güey, es que donde rendí, güey, fui mejor. Tal vez siga ahí ese lugar. Qué buena anécdota de sobre cacas, güey. Ya. Yeah. ¿Y era tuya, güey? No, no, por eso estás tan asombrado. Como a eso salió de un hombre. Yo nunca una podría chava, hacer eso. ¿Eh? Yo nunca podría hacer eso. No. Güey, era el tamaño de mi torso, güey. Así que, ¿por qué no tu? Pues que fue a caer el pinche gigante, ¿qué pedo, güey? ¿Has visto en esos cosplayers, tal vez? Porque tu pinche... Creo que tu intestino es así en... ¿Tiene curvas? Sí. Porque parece que salió así como pinche nieve, así nomás directo. O como esas madres donde ponen el espagueti o la carne y sale así. Así parecía. Parecía como esos cubos que le dan los bebés que nomás lo ponen por el hoyo así. ¡Pum! Parece que salió así. Eso fue un buen día. Caca, mayores más, güey. Mejor conversación del mundo. Hamburguesa. Mejor proto del mundo, güey. La hamburguesa se va a convertir en caca en algún momento. Pero no, no, porque me están dando los torrones. Me están dando por aquí, no, para me están dando los cólicos. No sé. No, yo no sé por aquí, güey. Yo tampoco sé por aquí. Ay, cabrón. Están dando los cólicos, ese café. Hace mucho que no me da este cólico. Güey, va a venir Pepa. Pepa. ¿Sobre hielo? ¿La Pepa sobre hielo? Hay una caricatura donde sale una señora que se llama Pepa, güey. ¿Que no era un puerco? Bueno, sí es un puerco, se llama Pepa y sale la doctora Juguetes también. ¿Doctora Juguetes? Sí. Se va a estar bien aburrido. ¿Delanteros? Sí. Me invitaron hace rato, güey. También pinche aburrido. ¿Culerote? Ya. Yeah. ¿Por qué, güey? Pues nomás es un bar para pinche gente vieja. Que no es un ascenso, pero... No, se vaya más hipster aburrida. ¿Es aquí la vuelta, no? ¿Es el parque? No, no. ¿O no? Sí. No sé, ya no tengo idea. Vendas a la verga. Tus lados son mil lienzos. A la primera casa que encuentres, nomás bájate y Luisín. ¡Lucen! ¡Lucen! En todas las calles, güey. Sí. ¡Lucen! ¡Lucen! Hasta que alguien se escucha el fútbol. ¿Qué es la izquierda, güey? Ah, güey, aquí también no me perdí cariño. Y este es distinto, creo que sí era por el parque ahorita. Sí, güey, era por ahí. Aprieta, Juan. Ay, no. Estamos grabando esto también. La amarraste, güey. Si era más. Era por el parque de allá. Pues valió verga. Valió que con Oscar también. Ah. Sí, hasta aflojando el mastique, güey, ya. ¿Está en la izquierda aquí, no? ¿Ah? ¿Aquí de izquierda? Ah, sí, ya estoy empezando a reconocer esto. Pues era en el parque, güey, cuando me quieren hacer caso. Que me está matando. Güey, no mames, ya vale. Güey, you gotta go. You gotta go. Once you go black, never go black. Pues ahí en un arbolito, güey. Si no es miado, güey. Arriba, arriba del árbol. Por eso es abono, güey. Para que crezca más, güey. Súbete arriba del árbol, güey. Para que caga desde arriba. Lo digo como. Como Kazooie, güey. Así nomás. Lo que no está este cabrón. Digo que sí va a estar, güey. Que se va a poner los pantalones cuando llegáramos. Ay, déjeme quitar los miedos, ¿verdad? No está Jürgen. No, sí está. No. Cada quien pague con su mayor a su mamá. Ojalá que ojalá, yo no te tengo, güey. Agarra tu. No lo sacaste. Ah, que está bien, me asustas. Ojalá todavía tenga pila, güey, mi cargador. Mi pinche T10. ¡Luis! ¡Luis! Cock, bro. ¿Luis? Pues, ¿qué? ¡Luis! Habló alguien acá en el carro. ¿Eh? ¿Alguien tiene el teléfono de Luis? Tengo que grabar esa cosa. Bueno, esto fue Protocast. Fin. Adiós.